son seguidores y bebedores de los del Palmar. ¡Cuánta sed, maestro! Y a seguir tomando. Preguntas a quién dar tu cuerpo. Él, que te ama también en silencio. Él, que de rabia se muere por dentro. Él, que te manda la flor y los versos. Él, se pregunta si le das tu cuerpo. Un día te escribe versos, al otro te manda flores, pues no sabe lo que hacer para conseguir tus sabores. A ti te gustan los versos, a ti te gustan las flores, pero jamás le darás a beber de tu. Para los amigos Martín Rojas, Ale Jerez y Nacho Estefa. Y a toda la gente de la zona sur, allá en Buenos Aires, borrachos. Y a seguir gozando y juntándose. Sueñas con él. Tú, que despiertas si no estás con él. Él, que está hecho un segundo de ti. Él, se pregunta por qué te ama a ti. Un día te escribe versos, al otro te manda. Le darás a beber de tu